Welcome to Radio Nos Salimos. ¿Nos salimos de qué? Pues del odio. En esta serie de programas analizaremos junto a personas de diversos colectivos y movimientos los discursos de odio en torno al clasismo, la aporofobia, el racismo, la xenofobia y el machismo patriarcal que invaden nuestros oídos. Y por otro lado, pondremos altavoz a aquellos discursos y acciones que muestran otras realidades y maneras de vivir, alternativas al sistema establecido. En otras palabras, otras formas de pensar, ser y estar que se salen del odio. Actividad del proyecto de educación para la ciudadanía global, por un odio me entra y por otro nos salimos. Desarrollado por el colectivo Cala de Alburquerque y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Esta es una serie de 9 programas de radio que reemitimos en el Salto Radio Extremadura, agradecidas y contentas de poder aportar en este espacio radiofónico. Hola, seguimos siendo Gloria y Carmen, ambas del colectivo Cala de Alburquerque. Buenas tardes, oyentes, y de nuevo bienvenidos a Radio Nos Salimos. Llegamos al 7º programa. Volvemos a daros las gracias por todas las felicitaciones que nos siguen llegando. Con toda esa energía que nos mandáis, seguimos reflexionando y buscando las alternativas para salirnos del odio. En este programa seguimos analizando el machismo heteropatriarcal, buscando su relación con el resto de discriminaciones. Esta tarde nos acompañan Itziar Caballero, de CEAR Euskadi. Volvemos con Fernando Altamira, de INCIDE, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo. Y también tenemos a Tina, Kerkus y Gloria, del Grupo de Transfeminismo Extremeñes. Así que, oyente, ponte cómoda, comienza Radio Nos Salimos. Tenemos con nosotras a Itziar Caballero, desde CEAR Euskadi, con quien vamos a acercarnos a mirar una realidad en la que normalmente no nos sentimos cercana y nos da miedo asomarnos. Es la unión entre los procesos migratorios y la violencia heteropatriarcal. Sabemos que es algo doloroso, pero también sabemos que es mucho más cercano de lo que percibimos. Con ella conoceremos cómo influye el machismo patriarcal en los procesos migratorios, tanto en origen como en tránsito como en destino, centrándonos especialmente en cómo interaccionan el machismo heteropatriarcal y el crimen organizado, como motivo de expulsión de muchas personas. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Cuando hablamos del machismo heteropatriarcal, ¿no?, lo hablamos desde diferentes contextos, ¿no?, y muchas veces en los procesos migratorios, ¿no?, en las personas que están entre nosotras, en nuestros barrios, ¿no?, en nuestros pueblos, pues separamos mucho, ¿no?, y no vemos cuáles son las causas por las cuales han llegado, ¿no? Lo mismo nos pasa en las fronteras, ¿no? Parece que la gente aparece junto a una frontera, ¿no?, y no viene de nada, ¿no? No hay nada detrás que le ha expulsado o que le ha llevado a llegar a esa frontera, ¿no? Bueno, una causa muy importante de desplazamiento forzado, ¿no?, es precisamente este machismo heteropatriarcal, ¿no?, y lo que nosotras llamaríamos en el ámbito de la protección internacional, ¿no?, y muy concretamente en el ámbito del derecho de asilo, la persecución por motivos de género, que incluimos ahí también las persecuciones que son motivadas por las preferencias sexuales, la identidad de género, ¿no?, y son un tipo de persecución, un tipo de violaciones de derechos humanos y de persecuciones que se dan, pues, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser lesbiana, por el hecho de ser trans, de ser gay, ¿no?, y debido al hecho de serlo, al hecho de sentirlo, o igual tú no lo sientes, pero quien te persigue te lo asigna, ¿no?, te persiguen, ¿no? Esa sería como la persecución por motivos de género, ¿no? Estamos hablando de situaciones, bueno, pues de violaciones de derechos humanos más conocidas, como puede ser la mutilación genital femenina, ¿no? Y huir de ella, ¿no? Estamos hablando de cómo todavía la homosexualidad, ¿no?, está penada en muchos países, ¿no?, y en 8 de ellos todavía con pena de muerte, ¿no? Incluso estamos hablando de un montón de violaciones de derechos humanos, ¿no? También estamos hablando, cuando habláis en el programa, ¿no?, de discriminación, pues hay una cuestión también que es como bien importante, ¿no? En el ámbito del derecho de asilo, la discriminación en sí misma no se considera una persecución, ¿no? Pero si se da de una forma grave, reiterada, constante, estructural, ¿no?, sí puede llegar a ser en sí misma una persecución, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en el asilo, pensamos en el derecho de asilo, pensamos en una guerra, en una situación como muy concreta, ¿no?, de violencia muy directa y muy concreta, ¿no?, contra una persona o contra una comunidad, ¿no? Pero también situaciones de discriminación graves, reiteradas, ¿no?, pueden llegar a convertirse en una persecución porque impide una vida libre de violencia, ¿no?, y libre y digna, ¿no? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Y dentro de esto, pues podríamos contar, claro, ya nos metemos como en todo el lado oscuro del mundo, ¿no?, en todo lo que está expulsando a la gente, ¿no? Y en los últimos años, en los últimos 2 años, hemos estado inmersas como en una investigación sobre cómo el crimen organizado está persiguiendo a las personas, a las comunidades y a las organizaciones en Honduras y en El Salvador, ¿no? Y cómo está siendo también su tránsito por México y su llegada al Estado español, ¿no? ¿No? Pero ¿qué tiene que ver esto del crimen organizado, ¿no?, con el machismo heteropatriarcal, ¿no? Pues tiene muchísimo que ver con él y con estos sistemas de opresión, ¿no?, que se cruzan, ¿no?, porque tiene también muchísimo que ver con el sistema capitalista, ¿no? Cuando hablamos del crimen organizado, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Pues estamos hablando no tanto de un grupo muy concreto como de una forma de actuar, ¿no?, que está vinculado a actos delictivos, de violencia, de control de la población, ¿no?, diferentes cuestiones. Y cuando pensamos en Honduras y en El Salvador, pues nos vendrá a la cabeza rápidamente, ¿no?, la imagen de las pandillas o las maras, ¿no?, como están persiguiendo allí a la población. Y hablamos, sí, de pandillas y de maras, pero cuando hablamos de crimen organizado hablamos también del narcotráfico, ¿no?, que tiene que ver también con nuestro consumo aquí, y hablamos también del sicariato de empresas, ¿no?, precisamente pues para poder expropiar terrenos donde hay intereses económicos, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con violencias a defensores y defensoras de la tierra, a comunidades, ¿no?, cuando hay, bueno, pues determinados intereses, ¿no?, en un territorio para explotarlo, ¿no?, o para explotar a la gente que está en ese territorio. Pues también el crimen organizado se usa, ¿no?, como herramienta para despojar, ¿no? No todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. En contextos como Honduras, El Salvador y México llega a tal extremo, ¿no?, que Sayak Valencia, una investigadora, la verdad es que bien interesante, de Tijuana, nos habla del capitalismo gore, ¿no?, como del lado más oscuro del capitalismo, ¿no?, porque es un capitalismo que se alimenta con sangre, ¿no?, y ahí está, bueno, pues toda la realidad que se está viviendo debido al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado en México, ¿no? Y volvemos, pero ¿y qué tiene que ver con este machismo heteropatriarcal, ¿no? Pues vemos cómo el crimen organizado sería como una expresión, si vemos su actuar, ¿no?, es una expresión clarísima, como llevada al extremo, ¿no?, de este machismo, ¿no? Cómo actúa con las personas, heteropatriarcal, además, cómo actúa con las personas a las que va a controlar, ¿no?, a las comunidades a las que va a controlar, ¿no? Y vemos cómo hace uso de ese machismo, que además en muchos contextos está apoyado por los poderes oficiales y por los poderes religiosos, ¿no? Nos sonará también todo lo que nos viene sobre la ideología de género, ¿no? Y expresiones que hemos oído a Bolsonaro y al presidente de Honduras, ¿no? O sea, ese fundamentalismo religioso, ¿no? También es utilizado como, pues como el sustento moral, ¿no? De las violencias del crimen organizado, ¿no? Hay a determinadas personas a las cuales se les puede agredir y a las cuales puedes matar, ¿no? Que sería el caso, pues, de lesbianas, de gays, de trans, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, en El Salvador, las mujeres trans tienen una esperanza de vida de 33 años frente a los 72 de la media, 72 aproximadamente, de la media de la población allí, ¿no? Y persigue de forma diferente, dependiendo de qué género te asigne, ¿no? O de qué identidad, preferencia, ¿no? te asigne. Y lo adapta muy bien, ¿no? Te voy a perseguir. Si eres una chica joven y hay alguna persona del crimen organizado, algún marero, por ejemplo, ¿no? Que le interesas, te va a convertir en su esclava sexual. Pero si eres un chico joven, te va a reclutar de manera forzada para formar parte de la mara, ¿no? Pero si eres una mujer trans que está ejerciendo la prostitución en la calle, ¿no? Te va a utilizar para poder vender y trapichear la droga, ¿no? Bueno, va cambiando, ¿no? O sea, sí que va adaptando cada una de sus violencias, ¿no? Desde una lógica machista, heteropatriarcal, ¿no? Y reforzándola hasta el extremo, ¿no? O sea, hasta llegar a situaciones como complicadísimas, ¿no? Yo ya no sé qué hacer con esta rabia. Tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Claro, CEAR Euskadi trabaja aquí acompañando a personas refugiadas, migrantes y apátridas, ¿no? Pero ya hace mucho tiempo vimos que, bueno, pues que trabajamos sobre las consecuencias, ¿no? De las violaciones de derechos humanos en otros contextos, ¿no? Ya trabajamos cuando ya se dan esas persecuciones y cuando la gente no tiene otra opción y tiene que huir, ¿no? De sus territorios y de sus lugares de origen, ¿no? Y entonces empezamos a aliarnos con quienes trabajan sobre las causas, ¿no? O sea, para que lo que nosotras hacemos sobre las consecuencias, pues vaya en coherencia con eliminar las causas, ¿no? Aunque nosotras no estemos centradas ahí, ¿no? Y esa ha sido siempre una estrategia, pues para poder conocer qué es lo que pasa, ¿no? Porque creo que de lo que más podemos hacer es escucharnos, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? Qué está ocurriendo, ¿no? Y qué podemos hacer y hablar entre nosotras, entre movimientos, entre organizaciones, entre colectivos, ¿no? Cuando hablamos del crimen organizado y si hablásemos de todas las situaciones que se están viviendo, ¿no? Con las persecuciones que ejercen, parecería que no podemos hacer nada, ¿no? Es grandísimo, es terrible, es tremendo, ¿no? Y verlo así inmoviliza, ¿no? Porque dices, ¿cómo voy a cambiar todo esto si es gigante, ¿no? Bueno, pues una estrategia que intentamos llevar a cabo es, pues eso, entre diferentes movimientos sociales, colectivos, organizaciones, personas, ¿no? Pues intentar ver cada una qué podemos ir aportando, ¿no? Entonces, con respecto a cómo protegernos y cómo protegernos frente al crimen organizado, pues lo que hemos hecho ha sido hablar con movimientos sociales y con organizaciones de Honduras, El Salvador, México, que son quienes están acompañando también en los tránsitos por allí, ¿no? Y movimientos y organizaciones que estamos aquí trabajando, ¿no? Y además nos interesaba muy especialmente, ¿no? Ver qué violencias estaban ejerciendo contra las mujeres, ¿no? Y contra personas LGTBI. Pero también dijimos, LGTBI, pero eso es como un cajón, ¿no? Donde hay un montón de experiencias, un montón de sentires diferentes, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿no? Tenemos que hablar específicamente, ¿no? De qué está pasando con las lesbianas, qué está pasando con los gays, qué está pasando con los hombres trans, qué está pasando con las mujeres trans, ¿no? Porque si no metemos como en cajas experiencias muy diversas, ¿no? y opciones también de afrontamiento muy diversas, ¿no? Porque eso también es lo que hemos estado viendo, ¿no? Hemos estado durante año y medio conversando pues, con colectivos de estos países, ¿no? Y contándonos, pues bueno, cómo veíamos que está siendo esta persecución y cómo vemos que podemos protegernos frente a ella, ¿no? Cómo podemos afrontarla. Y algo muy importante, qué demandas tenemos, ¿no? Frente a estas causas, ¿no? De desplazamiento forzado. Dirigiéndonos muy especialmente, esto tiene que ver también con el trabajo que hacemos, ¿no? Dirigiéndonos muy especialmente a instituciones, ¿no? Y a, bueno, instituciones públicas y estados, ¿no? Creo que es muy importante también el reconocimiento, ¿no? Y el ubicar a colectivos feministas, ¿no? Y organizaciones de mujeres en todos estos lugares que hemos citado, ¿no? En origen, en tránsito y en destino, ¿no? Como en Honduras y en El Salvador se organizan, ¿no? Para protegerse frente a estas violencias, ¿no? Cómo además entre tantas violencias tienen una capacidad impresionante también para proponer, ¿no? Y ver alternativas y opciones, ¿no? Cómo también se convierten en grandes cuidadoras en los tránsitos, ¿no? Y cómo, pues bueno, eso también el lado positivo, ¿no? De ese rol que nos han asignado, ¿no? En la sociedad, pues también ha dado que tengamos un montón de herramientas para proponer y para ver cómo cuidarnos, ¿no? A nosotras mucha gente lo que nos ubica también es cómo al llegar aquí vuelven a vivir violencias, ¿no? Vuelven a vivir homofobia, vuelven a vivir transfobia, vuelven a vivir el machismo, ¿no? Una cuestión que me acuerdo que nos comentó una compañera brasileña que decía que había espacios en las organizaciones que solo les abríamos espacios como víctimas cuando hablaban de las experiencias que habían vivido, ¿no? Pero que les abríamos menos espacio cuando querían hablar de otras cuestiones y de elementos que ellas veían de, pues, por ejemplo, del análisis que hacen de la realidad, de las propuestas que tienen, ¿no? Sin hablar de su propia experiencia como víctima, ¿no? En momentos solo les abrimos espacio como víctimas, ¿no? No, por ejemplo, como sujetas feministas, ¿no? Con su propia opción que igual es, ¿no? Y su propio análisis que puede ser diferente al nuestro. Y después, por otro lado, en momentos en los que también individualizamos, pues cargamos a las personas, ¿no? De una responsabilidad muy fuerte por dar respuesta también a nuestros deseos como movimientos y como colectivos, ¿no? De hablar de determinadas cuestiones, ¿no? O sea, sí ubicando como que la experiencia personal, ¿no? es política, ¿no? Y que eso puede aportar a la defensa de derechos, ¿no? Pero no teniendo que ser tú la que agarre esa mochila, ¿no? De contar mi experiencia para, ¿no? O sea, tiene que ser muy en diálogo con las personas y con los colectivos, ¿no? Es muy difícil, porque si no, después hay momentos en los que sí les cargamos con mochilas súper grandes, ¿no? A determinadas personas que puedan tener, ¿no? Como, bueno, pues un mayor liderazgo o que en un momento dado han tenido muchas ganas de denunciar y de, ¿no? Y de contar, ¿no? Pero que en otros momentos puede ser que no, y eso es dinámico, ¿no? Igual que nos pasa a nosotras. No querían en sus caras, salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor. Muchísimas gracias, Itziar, por acercarnos todos los aprendizajes que habéis vivido en estos años y por hacerlo además de una forma que no nos inmoviliza, sino que al contrario, nos remueve para reflexionar y para actuar más. Mil asker. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Me he subido a la mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto, aunque pueda parecer tonto o equivocado. Deben intentarlo. Sección Miradas que nos ayudan a pensar. Hoy volvemos a contar con la participación de Fernando Altamira, de INCIDE, con quien ya estuvimos hablando en un programa anterior sobre clasismo y aporofobia. Nos acercaba la idea del modelo dominante, como una triada, poniendo el foco en el que vivimos en un sistema que es neoliberal, que es etnocéntrico y que es heteronormativo. Vamos a seguir profundizando desde el punto de vista del machismo heteropatriarcal hoy con él. Bueno, un debate que sí hemos tenido más veces es si poner el foco en llamar, no sé si es un debate de conceptos o no, pero como sí que hablamos de heteronormatividad y no hablamos de patriarcado, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué tu apuesta por hablar de heteronormatividad y no hablar de heteropatriarcado o de patriarcado simplemente? Bueno, yo empiezo a sospechar que estoy equivocado, ¿eh? Quiero decir, es la pregunta constante esa, es una pregunta súper habitual. Igual, y lo digo en serio, o sea, medio en bromas, pero yo creo que igual también en serio, me tengo que plantear si el modelo va por ahí. Desde mi punto de vista, ¿por qué le digo que es heteronormativo? Porque yo creo que es el modelo a partir del cual ocurre el patriarcado o el heteropatriarcado o el machismo, ocurre el sujeto machirulo, ¿no? O sea, yo creo que es como ese paraguas, ese gran paraguas, que impone una serie de normas e impone una manera de ser y de estar en el mundo que se va concretando en diferentes o que tiene diferentes maneras y formas de ser, ¿no? Y entonces es desde ahí, desde donde yo también veo esa lógica del patriarcado, por ejemplo, ¿no? Porque es un patriarcado heteronormativo. El modelo es heteronormativo. El modelo en este momento está sustentando, soporta, permite aquellas relaciones que no son heteras, pero que parecen heteras. Por ejemplo, una pareja, y de hecho la extrema derecha en algunos países europeos tiene líderes que pueden ser o lesbianas o que son gays abiertamente, ¿no? Pero responden a una norma de un modelo hetero, ¿no? Entonces, son una pareja que a ellos, como hubiera dicho mi madre, por ejemplo, dice: qué majo es que no se le nota, ¿no? Entonces, esas parejas de dos chicos o esas parejas de dos chicas que no se les nota, que responden a la norma. Todo el mundo sabe que son gays, todo el mundo sabe que son lesbianas, pero responden a la norma. Hacen lo que se espera de ellas, responden a un modelo heteronormativo, a un modelo de pareja, a un modelo de relaciones que son heteronormativas. Entonces, por eso digo que el modelo es heteronormativo, aunque soporte ciertas diversidades que se ajustan a ese modelo heteronormativo. Yo creo que uno de las claves para incorporar esta cuestión en el ámbito de la cooperación, pero en cualquier tipo de trabajo que llevemos a cabo, es que tenemos que mirarnos a nosotras mismas primero para plantearnos eso de la diversidad sexual y de género al interior de nuestra propia organización o de nuestro propio colectivo. O sea, es que si no, no lo vamos a ver nunca. No lo vamos a ver nunca. Y lo que vayamos a ver, lo vamos a ver distorsionado. Pero insisto, en cualquier tipo de intervención social que llevemos a cabo, cualquier tipo de acción social que llevemos a cabo, como lo queramos llamar, ¿no? Yo creo que nos tenemos que plantear como colectivo qué pinta la diversidad sexual y de género incluso dentro del propio colectivo, ¿no? Porque luego, cuando nos preguntemos esto, yo creo que nos vamos a sorprender incluso de dentro del colectivo qué diversidades son las que existen, ¿no? Porque esos silencios que ocurren de lo que nunca se habla dentro de los colectivos, a mí me parece que es algo que condiciona luego el trabajo que llevemos a cabo hacia afuera. Existen actualmente muchos conflictos dentro de los propios feminismos y también con el tema de las diversidades sexuales y de género. ¿Qué opinión tienes al respecto? No todo el mundo que está cuestionando ciertas cuestiones o ciertas propuestas que tienen que ver con lo que es el tema trans, por decirlo de alguna manera, o las vidas trans, ¿no? Más que el tema, las vidas trans. No creo que todo el mundo está posicionándose desde el mismo lugar. Entonces, a mí me parece que no nos ayuda simplificar así esos discursos. Porque yo creo que hay gente que ciertamente está haciendo discursos de odio. Yo creo que hay gente que está haciendo discursos con un nivel de violencia y de agresividad y de no reconocimiento y de no respeto a los derechos humanos de las personas trans, ¿no? Pero luego también hay gente que está con la que se puede llegar a dialogar y con la que se puede llegar a hacer un trabajo por entendernos más pedagógico o más de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? O sea, todo el mundo yo creo que no está pensando ni diciendo lo mismo. Y entonces, como hay tanto ruido, como tú dices, nos perdemos el matiz, ¿no? Luego, por otro lado, claro, desde mi punto de vista, es que es algo incuestionable el tema de las trans, ¿no? O sea, de hecho, me alegra muchísimo cuando hay ciertos discursos en el feminismo que están planteando el sujeto político desde una diversidad mayor que el que se ha estado aportando hasta ahora, ¿no? Y que además no está cuestionando en ningún caso que la mujer deje de ser un sujeto político del feminismo. O sea, quiero decir, como que eso es, claro, sí, pero además pues están surgiendo y estamos, más que surgiendo, estamos reconociendo, porque siempre hemos estado ahí, ¿no? Pero se está reconociendo a un universo mayor de sujeto político del feminismo, ¿no? Porque es que además, en mi caso y en el caso de muchísima otra gente, el feminismo es quien nos ha dotado de conciencia. Y el feminismo es el que nos ha dotado de sentido. Y es el que nos ayuda a tener un lugar en este mundo, ¿no? Entonces, es como, ¿y ahora no? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, partiendo que yo creo eso, que al igual que no toda la gente LGTBI es anticapitalista, antirracista y anti-machirula, ¿no? Pues no, todo el mundo no es así, pero tampoco todas las feministas están en contra de esa diversidad de sujeto político en el feminismo, ¿no? Y que además no están dispuestas a entrar a competir a ver quién es la feminista y quién no es la feminista. Es que hay tías que no están dispuestas a ese juego, ¿no? Que hay un desafío brutal en darnos cuenta que lo trans no es el modelo trans dominante que nos impone el sistema, ¿no? O sea, el sistema nos habla que, vale, tú puedes ser trans, pero tienes que entrar en estas fichitas, ¿no? Tienes que ser un trans binario. Y por supuesto, hay gente que desea ser así y tiene todo el derecho de este mundo a ser así. Eso a mí me parece que es un principio básico e incuestionable. Ahora, que hay muchísimas experiencias trans que no responden a esa norma. Que hay muchísimas experiencias trans que es que escapan a esos cajones, ¿no? Y también tienen derecho a vivir así y a ser así. ¿Por qué cuestiona tanto? Mira, yo creo, por ejemplo, para mí, a mí me lleva muchos años y mucha energía el desaprender ciertas verdades absolutas que tenemos. Hay cuestiones que es más fácil plantear que están siendo a que son. Por ejemplo, yo sé que la injusticia es algo que no tiene por qué ser. La injusticia no es, la injusticia está siendo. O sea, no es una cuestión de, es que esto es así y siempre ha sido así. No, a mí ese cuento no me lo digas. La injusticia es injusticia y tenemos que pelear para darle la vuelta a eso, ¿no? Pero luego, sin embargo, como tú estás planteando, hay cuestiones que las tenemos en vena, estamos súper formateadas, ¿no? Para pensar que esto es así. Y es que ni siquiera nos hemos cuestionado. O sea, quiero decir, ¿es tan así como respirar? Bueno, pues con el tema este identitario en cuanto a sexualidad o en cuanto a género, ¿no? Todo ese universo tal, es que tenemos tan... tú te levantas de la cama y no se te ocurre pensar... ¿Entonces hay gente que es así? No, tú das por hecho ciertas verdades. Entonces yo creo que toda esta parte de gente que nos está cuestionando esas verdades de una manera tan explícita y que nos están contrastando de una manera tan, tan fuerte, ¿no? Pues a ratos necesitamos tiempo para tomar aire y comprender, porque no estamos preparadas para comprender esa complejidad, porque son verdades con las que hemos crecido, ¿no? Cuando en realidad además no han sido verdades inmutables a lo largo de la historia. O sea, han sido verdades que han ido cambiando en función de cada contexto y de cada periodo histórico, ¿no? Y sin embargo, oye, parece que desde las amebas somos así. Sí, yo creo que es un desafío a la vez súper apasionante, ¿no? Saber que el... Leches, que estamos descubriéndonos también la gente que cercana y gente que ni conocemos, ¿no? Gente lejana y que no son como pensábamos que éramos. Eso también es algo súper interesante, pues para encontrarnos, ¿no? Escribiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar. La física es un placer. Es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotras de nuevo. Por mí es la solución a algo muy común aquí. Ahora tú no dejes de hablar. Somos coordenadas de un par. Incógnita que aún falta por despejar. Busca un libro que diga cómo, luego otro que se titula. Yeah. One love. Y para seguir ahondando en este tema, vamos a compartir con vosotras algunas de las reflexiones que hicimos en el Karate del pasado 5 de mayo con Kerkus, Gloria y Tina, del grupo de Transfeminismos Extremeñes. Yo desde hace relativamente poco que me considero y transfeminista, también porque pienso que al ser una mujer cis me considero más aliada que transfeminista en sí, pero es un feminismo que me abandero como respuesta a todos los ataques recientes de los últimos años, ¿no? Porque considero que es ahí, es uno de los espacios donde ahora hay que colocar el cuerpo. Yo lo identifico con la interseccionalidad, ¿no? De una forma amplia, no de la que yo quiera. Yo elijo qué intersección, ¿no? Qué eje de opresión me interesa y el resto no vale, sino de una manera amplia. También lo identifico con lo queer, y lo queer también, que tiene muchas formas de entenderse, pues bueno, me parece una... bueno, que hay un feminismo queer también, ¿no? Que también en lo académico sale del feminismo. Me parece también no institucional, o al menos, sobre todo lo queer lo veo más desde ahí. Me parece que bueno, que viene a transgredir o a cuestionar todo el concepto sexo genérico y que busca alianzas también. Yo lo relaciono mucho que busca alianzas entre esas intersecciones y que lo entiende como que va a liberar de todas las opresiones. O sea, se centra sobre todo más en un eje de opresión, pero que no es para conseguir un privilegio y que el resto se avíe, ¿no? Entiendo que es para liberarnos de todo, no para que adquirir los privilegios que tienen otras opresiones, que los privilegios que tienen, pues eso, otros cuerpos, otros sujetos que están en el privilegio de oprimir. Parece una narrativa y un discurso y una acción colectiva que tiene que estar sí o sí, porque trae a la palestra la importancia y el debate sobre cómo los géneros nos violentan a nosotros. Aunque personalmente yo me considero mujer, Y no me intersecciona una realidad trans de momento, ya sabemos que las identidades también mutan. Me quiero considerar sujeto político del transfeminismo en tanto que podemos ser agentes transformadores, si lo consideramos como algo que me intersecciona, que pasa por nosotras, ¿sabes? Y que tenemos algo que hacer frente a eso. Nace una necesidad de que surja, pues porque se está invisibilizando, pues porque se está oprimiendo o al menos discriminando, ¿no? Y a veces incluso de formas muy violentas. Y otras veces, pues simplemente que ya es bastante, pues eso, con formas más sutiles de violencias o de discriminación, como lo queramos llamar, que puede ser la invisibilización, ¿no? O de excluir, ¿no? Esas exclusiones, o es que todo tiene que ver mucho con el sujeto político, pues no considerarte, ya no solo de qué lucha, porque habría que también definir qué lucha, ¿no? Sino no considerarte sujeto político activo, ¿no? Que yo pueda interpelarte y que podamos hablar, ¿no? Justo que nos nieguen la soberanía de autodeterminación de nuestra propia identidad. Eso me parece una violencia brutal que no tiene cabida ni lugar, pero que sucede desafortunadamente. Aportar estas narrativas, estos discursos y estos debates a este sistema social heteronormativo, patriarcal y capitalista que nos somete. Y por supuesto me parece muy importante, pues, visibilizar las opresiones que muchas personas sufren y que no tienen cabida dentro de este sistema así tan, tan coartado, ¿no? Hay un montón de discursos de odio que ya van más allá de un ataque directo contra, pues, como yo me puedo, o sea, un ataque directo contra las mujeres, sino un ataque directo contra los derechos humanos en general. Y me parece que es muy importante que abramos esta brecha, que empecemos a prestar atención, a generar esas fricciones que son evidentes que tienen que suceder en todo movimiento de avance, porque sí que lo considero así. Y bueno, me parece importante estar ahí porque es una manera de hacer resistencia y de estar en las trincheras. Y es súper, súper importante, la verdad. Bem ou mal é de mim que vocês falam assim. Admite só que estás a gostar. Ari e titica tão a te dar. Não vale a pena só se achar. Esse mamonete. Dentro de ese espacio de opresiones, ¿no? De conjunto de opresiones, se encuentran personas que, a las que les atraviesan muchas opresiones. Y creo que en eso hay, viéndolo de una manera así, si podemos decir objetiva, desde fuera, creo que hay mucho que aprender sobre estos grupos o sujetos a los que les atraviesan muchas opresiones, porque tienen un recorrido mucho más amplio y mucho más diverso de crear estrategias de supervivencia, ¿no? De las que todas nos podemos beneficiar. No quiero decir que sea algo que lo romantizo, ¿no? Y digo, ostras, las personas cuanto más jodidas están, más lecciones nos pueden dar y más podemos aprender de ellas. Pero sí que creo que en este conjunto de intersecciones se crean un montón de estrategias muy interesantes, sobre todo para combatir el heteropatriarcado desde ahí. En todo lo que intersecciona, ¿no? Al final eso es lo que hablamos de diversidades, ¿no? O de identidades, pero al final también se pueden tener como una identidad. Pues estas personas que están tan interseccionadas están en los márgenes, es que están en los márgenes, son las más empobrecidas en este sistema capitalista. Quienes habitan los márgenes, pues están acostumbradas a sobrevivir. Y entonces ahí es donde viene eso de la resistencia, ¿no? Esos aprendizajes de resistencia de peña que tiene que inventarse otras formas fuera del sistema. Hacen apoyo mutuo, pues se hacen sus ollas solidarias, pues las familias eran otros tipos de núcleo, no era el de sangre, ¿no? Y te tenía que adoptar una familia, pues, porque necesitabas para sobrevivir en ese ambiente tan hostil, ¿no? Y de las grandes urbes, etcétera, pues necesitabas una red de apoyo y al final esa era tu familia. Entonces es verdad que hay muchas cosas de las que aprender. Los personajes políticos es que en su cuerpo, en nuestro cuerpo nos atraviesan muchas cosas, que es política y que está ahí, y de las que tenemos que también que, pues eso, pues hay muchos aprendizajes. Generar esa política con todo, llevar esas identidades al espacio político, porque es una manera más de hacer militancia, es arriesgado, es súper valiente y es digno de reconocer de la gente que lo hace, ¿no? Porque no todo el mundo toma esa lucha de forma continuada en todos los ámbitos de su vida, es cansado, ¿eh? Como la normatividad no te acepta, te ofrece la oportunidad de crear una nueva normalidad, ¿no? Y que realmente hay una estructura muy, muy fuerte ahí que nos impide crear este nuevo mundo, ¿no? Que, o sea, siendo conscientes de ello, creo que lo identitario nos puede ayudar a ese crear otro mundo, por lo menos, si no crearlo, por lo menos imaginarlo. La identidad, como todo, es algo que cambiante, ¿no? Es algo que va cambiando y que es algo que es importante si nos ayuda. Si sirve, si lo identitario sirve para oprimir a otros grupos o a otras personas, desde luego lo identitario aquí no nos sirve. Y creo que está habiendo mucha violencia y en redes está habiendo mucha violencia en este tema, y que no se debe ignorar, que se necesita apoyo y se necesita posicionamiento en cuanto a derechos. Creo que fomenta discursos de odio y creo que que hay que visibilizar pues esas alternativas que sí son incluyentes y que, bueno, pues que entienden que hay muchos sujetos, ¿no? Que incluyen a sujetos de muchos más sujetos en la lucha feminista o en la lucha por los derechos humanos, etcétera. que te respetan, porque es lo que sucede, ¿no? Porque desde otras posiciones del transfeminismo o desde el feminismo interseccional siempre se ha debatido y se ha aceptado en la diferencia y el, pero visto también es el debate, porque hay muchos temas del feminismo que están en debate y que las feministas lo aceptan y hay grupos feministas que tienen posiciones contrarias en ciertas cosas y se acepta y no se hace un guerreo. Y creo que se puede hablar y debatir, pero hay que entender de por qué viene a este debate ahora. Tus tacos y se te quema el arroz. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo ni soy de aquí ni soy de allá. Creo que es importante entender que hay una hay un proceso, ¿no?, al llegar al feminismo, que es que lo que le llaman ponerse las gafas moradas, ¿no? Tú vas viviendo tu vida, transitando un montón de opresiones, ¿no?, que normalizas, porque pues es así, todo el mundo lo vive, pues te llaman por la calle y te dicen guapa, bueno, pues es así, tu jefe te mete mano, pues es así, tu novio te dice, te controla las llamadas, bueno, pues es así, o sea, todo a tu alrededor es así, y de golpe empiezas a llegas al feminismo, ¿no? Cada una llega de una manera diferente, a través de un libro, a través de una charla, a través de una amiga, a través de tu vecina, quien, como sea. Llegas ahí y de golpe te das cuenta de que todas estas cosas que habías transitado como normales, en realidad son opresiones. Entonces ahí es como, ¡wow! ¡Hostia, qué fuerte! Y ahí te colocas en una posición de víctima. ¿No? Ahí te posiciona directamente en una posición de víctima, porque te das cuenta de que todas esas cosas que pensabas que eras que eran normales, realmente tú estabas siendo víctima de una presión estructural. Entonces, esa posición da mucha fuerza, porque además si formas parte de un colectivo en el que todas nos consideramos víctimas de una presión estructural, pues eso nos da una fuerza tremenda, ¿no? Es como luchar contra esta opresión que sentimos. El problema es que, y esto es a lo que llegamos con el feminismo interseccional, es que en la vida no todo es las cosas no son blanco y negras y no solo somos víctimas y verdugos, sino que podemos estar en una posición víctima y a la vez, por nuestra posición en la sociedad, por donde hemos nacido, por el color de nuestra piel, por nuestra educación, por nuestro trabajo, por el dinero, bueno, por un montón de factores, también estamos en una posición de opresoras hacia otras personas dentro de nuestro sistema. Y yo creo que ahí es cuando llega el conflicto grande, el no saber pasar de víctima a, hostia, es que yo también oprimo, es que yo soy europea y, yo tengo, y esto tiene un peso, y yo soy española, además, que es pues, la responsable de una de las masacres más increíbles del mundo entero, ¿no? Nada, esto ya pasó hace mucho tiempo, hace 500 años, no. Esto sigue pasando ahora, el extractivismo es real, ¿no? En América Latina y en otros países. Entonces yo creo que hay ese conflicto muy grande en el que no sabemos situarnos, ¿no? Es como, hostia, no, pero si yo siempre he sido la víctima, ahora resulta que yo también estoy oprimiendo a otras personas, no puede ser. O sea, ya hay un conflicto de identidad muy fuerte. En el que podemos comernos el ego, aprender, estudiar, hablar con gente y salir reforzadas, porque realmente para mí yo salí reforzada de ese proceso, yo también he pasado por ese proceso y he salido reforzada porque me he dado cuenta de un montón de cosas y he crecido muchísimo, ¿no? A todos los niveles he crecido muchísimo, pero da miedo porque es un espacio nuevo. Porque es cambio y el cambio da miedo. Que hay que ocupar espacios para crear un contradiscurso, para que esto no sea lo que vayan a escuchar nuestras hijas, nuestras hijes, nuestros hijos en las escuelas y en los institutos. Y esto es súper importante, que ocupemos espacios. hay muchas cosas que son importantes en lo feminista, en lo laboral, en un montón de cosas aquí en Extremadura, y no nos van a venir a marcar la agenda cuatro personas que tienen intereses económicos y partidistas. Entonces, para mí eso es súper importante, visibilizarnos siempre que podamos, también muy, muy importante. Cuando éramos más jovencitas, las que somos más puretillas, pues nos han faltado referentes en un montón de temas, y tenemos que ser referentes nosotras, ¿no? De discursos de inclusión, de discursos de cuidados. Y es muy importante, pues eso, llevar al centro los cuidados, saber cuándo escoger las batallas, ¿no? Que dicen en inglés, choose your battles, escoge tus batallas. Tienes que saber cuándo tienes fuerza, qué es lo que merece la pena, pero también qué es lo que estás haciendo. Si realmente estás hablando desde el odio, a lo mejor pararte, ¿no? Estás haciendo la pelota más gorda. Y aparte de hacer esto, de no hacer la pelota más gorda, pero tampoco quedarte parada y sin hacer nada, pues hay como diferentes cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? A rejuntarnos y acuerparnos, muy importante que consigamos encontrar espacios de acuerpamiento reales para compartir y para debatir realmente todas estas cuestiones que nos atraviesan, crear más espacios, ¿no? De debate para cuestionarnos nuestros privilegios, nuestras intersecciones y salir del victimismo, ¿no? De este inicial del feminismo. Tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista. Mucho de marzo en la calle, no me pidas que me calle. Salgo empoderada y hoy quiero que esta ciudad estalle. Vamos hombre, échate a un lado, si te crees el patriarcado. Amigo, escucha, y nuestra lucha es de color morado. Somos más de la mitad de toda la humanidad. Muchas gracias a Ker, Cristina y Gloria por haber compartido estas reflexiones con nosotras. Institucional, liberación corporal. Ponemos con este programa un punto y aparte a la temática de machismo heteropatriarcal. En los próximos programas cambiaremos el enfoque temático y pasaremos a centrar la mirada en el racismo y la xenofobia. Eso sí, no dejaremos de conectarlo con el resto de discursos de odio relacionados con el machismo heteropatriarcal y con el clasismo y la porofobia. Y por supuesto, seguiremos buscando salirnos del odio en forma de discursos, iniciativas, alternativas y acciones que nos aportarán personas de diversos colectivos y movimientos que ya están en marcha buscando construir una vida sostenible y digna para todas. De nuevo, os damos las gracias a todas las participantes. Gracias también al Salto Radio Extremadura por dejarnos el espacio y a vosotros, oyentes, por estar aquí y hacerlo posible. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo Radio Nos Salimos. Amor en sororidad, autodefensa y de fiesta. Fiesta, fiesta. Para parar de matar. Que una fiesta de merengue feminista. Que la manada se apodere de la pista. Tus ojos y el resplandor, luces a todo color. Negra y morada, mira aquí está tu conquista. En una fiesta de merengue feminista. La que en mis sueños es fantástica y no mixta. Baila empapada en sudor, sucumbiendo al poliamor. Tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista.